Sara Sunray con Famous Ogone Mañanas de la X. Vive una noche diferente en la Feria del Hogar. Este viernes 19 de septiembre, de 6 de la tarde a 10 de la noche, llega el trasnochón. Disfruta experiencias únicas, conoce lo último en tendencias y encuentra promociones imperdibles. Una cita especial para ti y tu familia. Bueno, la reina, la que tanto esperé, que sin ¿Madonita? Darme cuenta se me fue Madonna, reveló que vamos a tener un nuevo álbum de sí. Dance en el 2026. Igual ella ya venía dando señales de eso, porque estuvo compartiendo fotos con Stuart Price, con quien trabajó también hace unos años, la acompañó en gira. Lo que llama la atención de esto, porque pues igual sospechábamos lo del nuevo álbum, es que regresa con disquera. Después de 20 años casi, Warner Records va a ser el responsable de este lanzamiento. Así que sí, es un nuevo aliado. ¿Qué hicieron para que ella dijera que sí? No sabemos. Pero no, lo yo bueno no creo es que mucho dinero. Que, no creo que ella haya dicho que sí. Yo creo que ella los buscó a ellos. Sí. ¿Tú crees? Pues yo claro. creo también. Ay, yo creo. Claro, yo creo que no. Yo ellos creo que ya fue. Ofrecieron. Así. Hola. Hola, vengo con musiquita, a ver qué hacemos. Sí, claro. Échame una manito aquí que... Sí. Las últimas fotos que subió, wow, wow, parece joven. Mira, siento en tu voz un tono de no, crítica. No, lo que pasa es que, a ver, Madonna siempre eterna, espectacular. Sí, no, ya sabemos, pero pues... Pero estas fotos fueron muy sexys, ¿no? Como... Sí. Como wow. Pues es que ella siempre va a ser sexy. Claro. Sin importar la edad, ¿no? Sí, eso es verdad. Ya siempre va a ser sexy. Ahí lo que pasa es que la carita sí está un poquito... pues los años que son 67. Claro, pero yo no me refiero a los años, yo me refiero a la estirada. Ah, se echó mucha cosa. Yo me refiero a la carita. Sí, yo me refiero a la carita. Se echó mucha cosa, ya entiendo, Camila. No, es que nosotros nos regañamos, está bien. Entonces va a ser lo que dicen, la continuación de Confessions on the Dance Floor, que fue el álbum donde estuvo Stuart Price. Bueno, ¿vuelve? El gobierno estadounidense demandó a Ticketmaster y Live Nation. Ah, señor, por eso. Por ya. inflar los precios de su boletería. Ayer. Salieron. Ay. ¿Y te acuerdas que habíamos dicho que había caído la bolsa porque no sabían que iba a seguir? ¡Ah! Esto es lo que siguió, mira. Exactamente. Ay, esta es la segunda vez que una administración pública demanda a estos dos gigantes de los conciertos, Ticketmaster y Live Nation. Por prácticas de reventa en los Estados Unidos, acusan a la compañía de no hacer lo suficiente para evitar que los revendedores se beneficien de los altísimos precios de reventa de boletas de conciertos de artistas. Es que yo estaba pensando justamente en eso, ¿cómo hace para regularse una empresa que además de que vende tickets, también los revende? Sí, no hay manera. O sea, es imposible regularlo porque pues ya la gente lo revende al... precios imposibles, ¿cómo se regula? Muy difícil. Muy difícil. Bueno, el asunto también es que las máquinas que revenden o las empresas que revenden tienen protecciones legales. Uh-huh. No, es un rollo imposible. Y esa siempre ha sido como su premisa, siempre ha sido su modelo de negocio, la reventa. Claro, muy pillos también, ¿no? Ah. Sí. Sí, está complicada la cosa, pero bueno, el gobierno entonces del presidente Donald Trump está persiguiendo a Ticketmaster y a Live Nation. La denuncia señala que una revisión interna de la empresa mostró que solo 5 corredores de boletos, o sea, 5 plataformas, son dueños de 6,345 cuentas de Ticketmaster que contienen... 240 o que compran 246,407 entradas. No, ya entiende uno. Claro. Según la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Negocios, Ticketmaster recaudó 11,000 millones de dólares en comisiones por venta de entradas entre 2019 y 2024, de los cuales casi 3,7 millones provinieron, 3,700 millones provinieron de boletos revendidos. O sea, obtienen comisión de todas maneras por la reventa. Live Nation y Ticketmaster no han respondido públicamente a la demanda. El equipo legal de Ticketmaster está ocupado porque el año pasado el Departamento de Justicia bajo la administración de Joe Biden presentó una demanda antimonopolio contra Live Nation, que controla hasta el 80% del mercado primario de venta de boletos, argumentando que el gigante del entretenimiento en vivo debe dividirse. Esta demanda sigue en curso. Ah, bueno, mira, esta era la razón que esperábamos, uh-huh, y que de ser hallados culpables tendrían que pagar mucho dinero. Demanditas galore aquí en Mañanas de la X 103.9 FM con la reina del pop y su remix de Shep Pettibone de Deeper and Deeper. Deeper and Deeper, el remix de Shep Pettibone en Mañanas de la X. Descubre la suavidad de Club Colombia Trigo, una cerveza cremosa, perfecta para esos momentos que se merecen lo mejor. Club Colombia Trigo, agita, sirve y disfruta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Salió boletería de Massive. Uh-huh. Salió ya a la venta. La tribuna fan está costando 549 más el servicio de 98,000 pesos. Caribe, no estoy muy seguro de querer ver eso en Tribuna Fan. Yo no quiero ver a Massive Attack en Tribuna Fan. ¿En dónde lo quieres ver? ¿En Platea? ¿Platea o Suite? Sí. Se van a invitar a Suite, me acaban de decir. ¿Es en serio? Sí, creo que la gente... echando así. Grita, grita, Dayana. Él siempre hace esas cosas conmigo. No, te lo juro. ¿Quién para agradecer? Compensar, creo que Compensar te va a invitar. Es mi no, ya mismo. Es mi plan complementario. Deberían invitarme, claro, a mí también, no sean así. Para mí más uno, más dos. Más 20, o sea, esa suite de Compensar debería ser toda la X más música. ¿Es en serio? Sí, no lo merecemos. Sí. Gracias. ¿Sí? Ay, yo les di tu número. Ay, sí. Dios bendito. Ay, por favor, escríbanme, porque me ha pasado. Sí, sí. Alejo, todo. No, todavía no. Di tu número. Nunca. No, por eso hay que esperar a que estén las entradas. Pero sí, son mi entidad prestadora de salud, por si acaso. Saludo para Fernando. Saludo para Fernando Parejo, que nos oye. Gracias. Parejo. Parejo, claro. Con toda. Esas son barras, es bien, muy bien. Son... No seas así. Te burlas y te ríes de unas bobadas. Saludos para Fernando. Fernando me Parejo. Dice que boleta compra. Le dije Platea. Compra, claro, Platea. A ver, lo que pasa es que es un show que es muy posible no se vuelva a ver. Por eso. Es históricamente único. No. Además de ser único, Dayana, señor, otra cosa que hay que decir. Exacto. Es que es un show que yo le decía a Fernando en estos días, porque estuvimos por ahí por la ciudad. Sí. Como el show de los Chemical Brothers es un show que va avanzando tecnológicamente con el tiempo. Claro. Y también se va aumentando en cosas con la llegada de los discos. ¿A qué me refiero? A que los Chemical Brothers tienen un show base. Sí. Y ese show base ha ido construyendo tecnológica y musicalmente el concierto. Entonces, cuando tú veías a los Chemical Brothers en 2013, ellos tenían pues el repertorio de sí, atrás, y tenían unas pantallas con unas imágenes y unas visuales y unas luces y una utilería correspondiente a ese momento. Pero si los veías en 2016, no, en el último ya día, tenían más utilería y tenían otra pantalla y tenían otro sistema de luces, pero las visuales venían del disco lugar anterior. Uh-huh. Y así, okay, sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando ellos llegaron a Bogotá la primera vez, llegaron a Sonar, sí, ellos venían con un grupo de visuales que iban como asociadas a una tecnología puntual. Cuando los vimos en Oceaga, en Montreal, ay, ustedes ya se encontraron con eso. Es decir, es el mismo show, pero viene mucho más cargado como de una tecnología de punta. La cara, ¿no? Tú me la mandaste, qué increíble. Y eso se vinieron, tiene que ver en Platea, ahí es donde pasa todo, sí, definitivamente. Lo mismo pasa con Massive Attack. Lo de Massive este año creo que trae una tecnología nueva la estuve leyendo ayer, ahorita cuando regresemos eso. Hacemos un repaso, miramos exactamente, pero dentro de eso, pues creo que una de las cosas que uno quiere, yo no quiero ver de lado a Massive Attack. Es todo. O sea, de frente completamente. Yo quiero verlos de frente. Creo que platea o segundo piso en la es ubicación 210 es el lugar. Sí. Ahí estará, que sepan. Al azar no es. Sí, no. Igual en la Movistar, eso. Eso va a sonar, muy bueno en la Movistar. Sí. Eso va a sonar muy bueno. Aquí está Karma Coma. Take Me Out de Franz Ferdinand en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Tantas cosas, Alejandro. ¿En serio? Que infunden tanto miedo. No, eso es. No. Estamos de viernes apocalíptico. Viernes apocalíptico. Viernes del fin del mundo. Pusimos tres canciones del fin del mundo y no pusimos más. Pero, digamos, el fin del mundo para Macron se está presentando en estos momentos. Ok, ¿por qué? Porque él va a presentar pruebas científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que su esposa Brigitte es mujer. Esto suena muy ilógico, sí. Pero está pasando. Candace Owens ha propagado en tráfico a tu página. Claro. ¿Cierto? Además, o sea, en una comunidad. No, y más allá de que sea comunidad o no, es que te sirve para tu plata. Claro. ¿Cierto? Porque ya tienes asegurado que van a verte más de 2 millones de personas. Exacto. Es cuando uno dice, hombre, y esta Candace, ¿cómo? O sea, Candace está publicando, no sé, 3-4 programas por semana. Y estos son episodios de 1,200,000 views. Uno dice, increíble. Que les pida a cada uno $1 y pague la demanda. Que los abogados de ella pidieron que por favor se desestimara el caso, pero el abogado de Macron dijo, no. No, no lo van a hacer. Ahora, yo creo que si estamos en una época y en un momento donde la gente cree que las opiniones son necesarias, ¿no? Entonces, claro, cuando uno sale a decir opiniones bastante funables, cancelables, eso te va a generar sí o sí visualizaciones. Y ya eso cada vez se vuelve como multiplicación en todo. Y hay gente que nunca ha hecho un video, nunca ha hecho nada, pero quiere hablar mal de la tienda donde fue, de alguna persona que conoció, de lo que sea, y eso es como si fuera gasolina en redes sociales. Por eso se ha vuelto una tendencia. Y es como, yo creo que sí hay que parar esa verborragia tan horrible que hay, esas opiniones de odio, que sé que les funciona para sus números, pero no para nada más. Sí, o no sea, funciona para nada más. Además, hay una complicidad profunda de las plataformas. Claro. Porque las plataformas están alimentando ese algoritmo de la ira. Del odio. Y mueven, y para ti salen y salen. Y ellas son las que finalmente rentabilizan más. Claro. Decía Scott Galloway en una entrevista que, en un podcast, en un episodio del podcast Pivot, con la experta en tecnología Kara Swisher, que aquí, en realidad, más allá de quién está en el bando de quién, o quién tiene la razón, o quién está equivocado, el gran asunto es que las plataformas son las que se están lucrando con todo lo que está pasando, con la muerte de Charlie Kirk, con el despido de Jimmy Kimmel, todo, que la ira, la división y la polarización la está capitalizando, muy rentable, la está capitalizando Meta, la está capitalizando Google, son ellos los que se están haciendo el dinero, decía Galloway. Sí, claro. Y sí. Y decía Galloway, ¿dónde está el gobierno en todo esto? Regulando eso. ¿Dónde está la regulación de esto, de que este algoritmo de la ira esté propagado por todas partes? Antes se tenía temor de Dios, temor de algo. No hay nada. Ahora, antes al revés, buscan eso. Buscan volverse famosos. Ajá. A sabiendas de lo que están haciendo, sin temor de nada. Y es lo que está pasando hoy por hoy. Hace unos días estuve sentado con un ejecutivo estadounidense que me preguntaba, ¿Are you the next Joe Rogan? Así, yo quisiera. No, gloria a Dios. Y le dije, no, I'm not. Because why not? Why aren't you the next Joe Rogan? Because I don't have the numbers. And I don't think I want them if I have to do that. ¿Seguro tú no quisieras tener esos números? Por supuesto que sí, pero no ¿cómo si lo hace tuviera él? Que... No de esa forma. Sí, yeah. Si tuviera... Y no sé si lo de Rogan, como lo de Candace, sea espontáneo o sea producto de... Ok, vamos a chuzar a la opinión pública con este tema antivacunas, o vamos a decir que la esposa de Emmanuel Macron es un hombre, o todas estas cosas. Nos, a veces siento que en realidad estos personajes creen y dicen claro. Estas cosas porque son... Porque las creen. Porque las creen. Sí, sí, sí, que no es un personaje. Están haciendo un y performance. Y la propagan, que eso es lo más peligroso. Yo veía el indictment que le hicieron a Tyler Robinson, el supuesto asesino de Charlie Kirk. Y veía a Candace leyendo todo el indictment y buscando entre líneas todo lo que pueda o huela a conspiración para asesinar a Kirk. Y una de las cosas que analizó ella fue los mensajes de texto que Robinson compartió con su compañero de habitación, con su roommate, también novio, decían, su compañero romántico, lo que sea. Que le decía my love. Sí, sí. Y ella refutaba eso. Ella decía que eso era mentira. Que eso de decirle my love, que todo eso era... Entre otras cosas, sospecha de absolutamente todo, ¿no? Claro. Entonces, parte de una cosa puntual era que decía... ¿Cómo era que decía? ¿Dónde están las horas? Ah, ¿no salen? Where are the timestamps de estos pero mensajes? Ah, es que si no están las horas, es también... Y yo decía, I get it. But no. O sea, como que al mismo tiempo, o sea, mi cabeza está viendo acá andas diciendo, ¿dónde están las horas de estos mensajes de texto? ¿Por qué no están las horas de estos mensajes de texto? No creo este texto. Los israelíes asesinaron a Charlie. Yo decía... How do you get there? Sí, nada que ver, espérate. Nada que ver, no. Pero está una duda. Pero eso fue. Que tú acabas de decir es lo que dice el 95% de la gente que ve a Candace. Sí, es cierto, porque no están las horas. Ya. Ese trigger, ese detonante funciona para que el 95% ponga en duda. Ponga en duda y al poner en duda pueda darle la razón sobre sus afirmaciones más tendenciosas. Yo ya haciendo uso de mi razón y mi criterio, viendo a Candace haciendo todas sus observaciones, decía, Candace no. No. Dice, Candace no. No, no, no. Ese, mi opinión es muy distinta. Yo pensaba otra cosa. Yo decía, no, Candace, puedes buscar lo que quieras, pero tiene mucho sentido. Entiendo lo de las horas, seguramente. Sí, pues como prueba de estar. Sí, entiendo lo de las horas. Sí, está bien, es una buena observación, chévere. Pero nada tiene que ver con los israelíes. Esa vaina está muy jalada de los pelos. Y ahora que pague. Ay, sí. Ojalá. ¿Y va a tener que pagar entonces? Qué dicha. Sí, ellos van a ir hasta el final. El abogado de ellos dijo que ellos son conscientes que a Brigitte le va a tocar lidiarlo muy duro porque va a estar muy expuesta al público, pero que ella misma dijo, si tengo que irme hasta lo último, lo voy a hacer. Me parece espectacular. Vamos, sí. Me encanta. Vamos por eso. Sí, no, es que tienen que parar. Y los tienen que parar ya. Sí. ¿Será? Por alguien tienen que empezar. O sea, que lo haga, pero que tenga que pagar plata. Una que consecuencia. Es lo que les duele. Exacto. Pero pues mira, si a Alex Jones le quitaron todo. Y siguió. No, sí, pero le quitaron todo y es miserable. Una cosa es que tú sigas con mucha plata. No, y mira, es que y ahora que mencionas eso, yo veía en estos días a Candace Owens. ¿Toda feliz? Y yo decía, debe ser muy miserable ser sí, Candace Owens. Claro que sí. Debe ser una constante zozobra. Sí. Debe ser una constante zozobra ser una persona que se dedica a regar odio en redes sociales y sí. A través de YouTube. Que era lo que tú decías un poco de lo de Rogan. Me encantaría tener esos números. pero no, no su vida. Soy esa persona. No. Sí, no, y no. Te digo, hay otra cosa. Yo a veces digo, me parece lindísimo el estudio de Rogan, por ejemplo. Dice, ah, qué chévere el estudio de Rogan, qué bonito, qué, ¿no? Lo que compra la plata de ese trabajo de podcastero y todas esas vueltas. Pero, y no, y hay cosas que me gustan mucho de él, su manera de preguntar o de abordar un entrevistado. Hay cosas que me parecen muy, muy chéveres en el estilo. Pero hay otras que, hay muchas cosas que no veo, que no me interesan, ¿no? Como que no me trama. Y lo que le decía a este ejecutivo era, porque me decía, estoy buscando el próximo Joe Rogan en Colombia. ¿Quién es el próximo Joe Rogan? ¿Dónde está el próximo Joe Rogan? Me decía, yo decía, I don't know where he is, you know. Me decía, are you the next Joe Rogan? Y yo le decía, no, I'm not. I don't have those numbers. And here's the thing. I'm Alejandro Marín. I don't want to be anyone else. Exactamente. Decía, no, yo no, entiendo como que... porque los paralelos. Porque es además un pitch. Ah. Cuando te dicen, ¿eres el próximo Joe Rogan? Claro, uno dice, pues yes. Sí, yes, I want to be that guy. Entonces pensaba yo, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a sacrificar de mi vida actual para ser esta personalidad ampliamente reconocida como un trailblazer, ¿no? Como un senderista de lo nuevo, como este líder innovador, pionero. ¿A costa de qué? ¿No? ¿A costa de qué? ¿A son de qué? con intranquilidad. Con la intranquilidad, con las dificultades que debe ser para su familia. A comer con tu gente de paseo y que te salga un loco a insultarte. Bueno, igual esos tenemos ya. Pasa, pero son pocos, que podrían ser muchos si fuera así. Dios no lo quiera. Nos llamemos. Mira, te agradezco. Pensé que era. ¿Quieres oír la de Underworld? Sí, ¿cómo se llama? Ya te digo. Ese es el ego. No, pero pon esto que estoy rápido. Ya se Pink va a acabar. Pantress. Se me espera un minuto. La amo. ¿Ella viene o no? Sí. No, es en Coachella. No, es en Coachella. Esto sí es Dark and Long. ¿Cómo es que se llama? Dark and Long. Vamos cerrando con Pink Panthers. Las mañanas de la X. Me dijo Uribe que estaba probando el Spotify DJ Mix. Mix. Nuestro amigo. Saludo para don Rafa Páez. Ve, y que Uribe estaba, es que, asombrado con el DJ Mix de Spotify, me dijo. Es que están haciendo cosas, no sé si todo el tema social que está pasando y coyuntural, que se está yendo gente, Massive, están ofreciendo cositas. Más cositas, acuérdate. Yo lo probé ayer y está chévere. ¿Te gustó? ¿Qué tiene? Es que cuando lo mixea, se pierde a veces como 40 segundos del inicio de la otra canción. Y es un montón. Eso no demasiado. Te gusta. Demasiado. Para la electrónica eso es fantástico. Yo lo probé en Apple Music y también me pareció eso mismo. Que tiene 40 segundos ahí perdidos ahora. Que se pierden en la mezcla. Porque lo que están haciendo también con los usuarios gratuitos es que les están dando cosas que antes no les permitían. Para que la gente no se vaya después. Exacto. Sí. En estos momentos creo que ya pueden buscar la canción que quieran y la van a escuchar de una. Antes gratuito no lo podían hacer, no. Salían varias canciones antes. Ahora le han dicho, mira, recibe esto de parte de nosotros. Esa campaña de desprestigio contra Spotify me parece descomunal. Es increíble que como le dan y le dan y le dan y le dan. Supuestamente ya van 400, ¿no? Los artistas que se han ido. Ay, mira. Esto no es. Esta no es esta. Creo que es Two Months Off. Pongámoslas todas. No, porque duran 15 minutos. Entonces adelántala un poquito, ¿no? Pero adelántala un poquito. que es esto. Esto sí ya es un, una pepera y sí, esas que te gustan a ti. Ay, caída. Más reciente. Dark Train, Dark and Long, Dark Train. Ahí está, adelante, Dark and Long, adelante, Dark Train. Un poquito, si quieres. Nombre de nuestro Keynos a Break. La Epic, la que sonó fue Illegal. Illegal, la, sí. La, sí. Oye, me came, ¿qué ha pasado en Epic Universe? Ay, no. Ustedes no se imaginan lo que pasó. Verdaderamente, ayer fue la noticia en el mundo. Resulta que salió una noticia y es que un hombre de 30 años, pues se montó una de las atracciones más rápidas del nuevo parque Universal, Epic Universe, y esta montaña se llama Stardust Racers. Es, o sea, va más de 100 kilómetros. No, es que eres una, o sea, es una cosa loca. Aparentemente, no. Cuando él venía ya de bajada, como que quedó inconsciente, le dio así el patatús, y cuando llegó seguía inconsciente. Obviamente todo el parque se puso a disposición, llegaron los enfermeros, todo el centro clínico, y cuando se lo llevaron al hospital falleció. Evidentemente el parque está en investigaciones con el condado Orange, de Orange, porque pues obviamente tienen que investigar qué pasó, y además está cerrada y todavía no se sabe cuándo se vaya a volver a abrir al público la montaña rusa. Por ahora está cerrada y están esperando los resultados de la investigación para ver qué va a pasar con el parque y la familia. Cerrada la montaña rusa de Epic Universe, entonces otra noticia importante. Oye, ¿viste el DJ set en esta emisorita online de Tame Impala? Esta emisora que se llama The Lot Radio en Nueva York. Sí. Yo lo vi. ¿Y? No. Es que hay cosas, es que mira, hay artistas muy buenos como productores y creadores de música, y hay otros como DJs. Y hay como, para mí Peggy Gou es una fantástica DJ. Claro. Y es una totacera cuando está en el escenario, y es muy distinta cuando hace su propia música. Siento que puede ser lo mismo que le pasó a Tame Impala. Que sí, me pareció como flojito. Es un no gran sé. Productor, pero a de veces al ser DJs no les va tan bien. Puede pasar. Puede. Mira, si estoy bailando en estos momentos internamente. A ver, ¿cómo es cuando pides por Temu un labu y empieza a bailar a las 3 de la mañana? Vamos, Alejandro. Oye, no te he vuelto a ver con las gafas puestas, Camila. Es verdad, por los audífonos. ¿Te aprietan mucho o qué? Claro. Y entonces ciega. Ella prefiere tener buen sonido que buena vista. ¿Ves? Para la radio. Pero me gusta que hay compromiso en ti. No, y ya después uso otra vez mis gafas cuando me quito los audífonos. Yo acá le leo duro. Además no veo nada y me toca así como, ¿qué? Como sospechando. Así. Los ojitos sospechosos. Entonces, por ejemplo, mira, este intro es largo y este intro sí entra muy bien con el mix. Claro. Ahí está. ¿Ves? Tu hombre de poca fe que no le crees a Diana. ¿Cómo te voy a decir mala información? Pocas cosas en la electrónica son tan clasudas como estas, ¿no? Es precioso. Pocas, pocas. Este fin de semana, ¿qué tienes en Residente? Faithless. Es nuestro artista legendario del mes. Hoy nos vamos con Lotus, que es una cosa muy preciosa. Ok. Vamos a tener tecno chévere. Estamos con dos EPs recomendados que van por el garage. Ajá. Por el house. Nosotros el martes de la semana que viene tenemos un live de YouTube. Ajá. Con Uribe DJ de Animales de Radio. Yay. Vamos a estar conversando con ustedes, como lo hacemos cada cierto tiempo, sobre esas canciones que ya no quieren oír más en la X. Estaremos atendiendo sus solicitudes. Sus solicitudes, inquietudes, comentarios, quejas. Por favor, que las quejas sean decentes. Ay, sí, porque desde si la no cordialidad. Los bloqueo. No, exacto, uno no tiene por qué aceptar. Advertidos están. Mira, es que uno puede dar la opinión sin ser grosero. Sí, la es. La grosería no es bienvenida. No. Nunca. La X más música en nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Martes a las 11 de la mañana estaremos haciendo live en YouTube. No tenemos los números de Westcall, pero estamos felices así. Afortunadamente no queremos ser, espero. Pero vivimos tranquilos. Ya sé con qué transmite Westcall. Bueno, eso es una cosa muy diferente. $40,000 vale. Ay, ay no, ya no, ya no. Deja así. Dark and Long. Dark Train. Underworld. Cerrando las mañanas de la X. Después de Pink Panthers. De aquí nace. ¿Hay conciertos este fin de semana? Hay conciertos. Hoy en el Movistar está Danny Ocean junto a Elena Rose. Ah, por eso es que estás defendiendo a Danny Ocean, porque vas para el show. No, y porque lo amo verdaderamente. Sí, sí. Tiene una de mis pocas canciones favoritas de reggaetón. Me rehúso. Eso no es un reggaetón. Sí. Yo lo meto ahí, yo lo meto con Don Omar y Duty Free. Duty Love. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Y Zion y Lennox, La Player. ¡Ay, Diana! Amiga. Amiga. Oh. Son como cinco nomás, pero. Pero los dijiste muy bien. Muchas gracias, sí. Uh-huh. Y hay uno con Anuel, con. Ay, no, Diana, no, no. No, no, no, pero sí, ella quiere con el señor de. De ella y yo, de. El que canta la bachata. Romeo. Romeo Santos. Esa es chévere. Sí, a mí Romeo me gusta. Esa está bien. Sí, no, bien, bien, bien. ¿Y? Pasan cosas este fin de semana. Hay mucha música en Bogotá por estos últimos días. Me gusta. Mucho. Siempre pasa. Siempre hay algo. Vamos, Cami. Eso. Es que tengo que llevarla al lugar que es. Tenemos que. Con esto sí. Eso sí. Claro, ella se disfrutaría sí, esto. Sí, esto sí. Las otras cosas no. Está El problema es la cantidad de drogas. No es necesario, Alejandro. ¿Cuántas veces? Yo por eso me lo fui. Lo has dicho, claro. Yo por eso me fui de los clubes.